In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruivo alter Dei, ad Deumque letifica juventutem meam. Judicame Deus, et dicerne causa meam de gente non santa, a fomine inique et doloso erumi. Quia tu es Deus fructus mea, quare meo repulisti, et quare tesi sincero, d'una fritte de mei inimicus. Emiten lucem tuan et temperitatem tuan, ixa me deduxerum, et aduxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introivo altare Dei, ad Deum culetifica juventutim meam. Confitevor tibi in citera Deus, Deus meus, quare titis es anima mea, e quare conturbas me. Espero in Deo, con adu confitevor hili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruivo altare Dei, ad Deum culetificae juventutim meam. Adutorum nostrum in nomine Domine, qui feci celum et terra. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioanne Baptiste, Santis Apostoles Petro et Paulo, Onibus Santis, et Vos Frates, qui peccavi nimis connotatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa, Ideo precor Beata Maria semper Virgine, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioanne Baptista, Santus Apostoles, Petro et Paulo, Omnes Santos, et Vos Frates, ora pro me ad Dominum Deum Nostrum. Misereator Tui, Omnipotens Deus, et miis peccatis Tuis, producat Te ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioanne Baptiste, Santis Apostoles Petro et Paulo, Omnibus Santis et Tibi Pater, qui peccavi nimis connotatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa, Ideo precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioanne Baptista, Santos Apostoles Petro et Paulo, Omnes Santos et Pater, ora pro me ad Dominum Deum Nostrum. Miserator Vestri, Omnipotens Deus, et miis peccatis Vestris, producat Vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia in solutionem de remissionem peccatorum, nostrum tiba nobis Omnipotens, misericors in Dominus. Amen. Deus tu, conversus vivifica nos, et ples tua letabitur in te. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, excelen orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Offera nobis quesmus, Domine, iniquitatis nostras, ut a Sanctam Sanctorum purus meneabor mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam Sanctorum tuorum, cum reliquia exunt et omnium Sanctorum, ut indulgeris omnia peccata mea. Amen. Venite, benedicti patris mei, percipite regnum, alleluia, quod vobis paratum es ab origine mundi, alleluia, alleluia, alleluia. Cantate Domino canticum novo, cantate Domino omnis terre. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Venite, benedicti patris mei, percipite regnum, alleluia, quod vobis paratum es ab origine mundi, alleluia, alleluia, alleluia.

estimus Christum sur excisia mortuis, vere, tu novis victor res miserere, amen, alleluia. Munda cor miuna, clave mia, unipotens Deus, que la via Isaia profeta calculo mundas signito, et ameto agrata miserazione dignare mundari, usant evangelium tuum digne va denunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Juve Domine, benedicere, Domine sit in corde meo et in lavis meis, ut et ignet competentra annuncere evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tras esto se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades, y se manifestó así. Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, el llamado Dídimo, y Natanael de Caná de Galilea, y los hijos del Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Y les dice Simón Pedro: voy a pescar. Le dicen: vamos también nosotros contigo. Salieron y subieron a la barca, y en toda la noche no pescaron nada. Y siendo ya de mañanita, se presentó Jesús en la ribera. Los discípulos, empero, no conocieron que era Jesús. Les dice pues Jesús: muchachos, ¿tenéis algo de vianda? Respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. La echaron pues, y ya no podían arrastrarla por la gran cantidad de peces. Dice pues aquel discípulo a quien amaba Jesús a Pedro: es el Señor. Simón Pedro pues, así que oyó ser el Señor, se ciñó la ropa exterior, pues otra ropa no llevaba, y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron en la barca, pues no estaban lejos de tierra, sino que distaban unos 200 codos, arrastrando la red de los peces. Cuando saltaron a tierra, vieron brasas puestas y un pescado sobre ellas y pan. Les dice Jesús: traed acá los pescados que acabáis de coger. Subió Simón Pedro y arrastró hasta la playa la red llena de peces grandes, que eran 153. Y con ser tantos no se rompió la red. Les dice Jesús: venid, almorzad. Y nadie de los discípulos osaba interrogarlo: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Viene Jesús y toma el pan y se lo reparte, y asimismo el pescado. Esta fue ya la tercera vez que se manifestó Jesús a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Muchachos, ¿tenéis algo de vianda? Respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. La echaron pues, y ya no podían arrastrarla por la gran cantidad de peces. La palabra de Dios es una obra eficaz. Echad la red a la derecha y se cogen peces, y se obra lo que se dice. Y en la obediencia a esa palabra, los apóstoles tuvieron su recompensa. Cogieron los peces. El Señor les enseña a hacer apostolado a sus discípulos. El apostolado que es fruto, el apostolado que es eficaz, el apostolado que salva. Jesús quiere almas para sí. Y son los apóstoles, la jerarquía, los que tienen que darle almas a Jesús. Y Jesús quiere sus almas, sus pececillos. No quiere otros pececillos. No le interesa las almas que están en la iglesia solamente por una curiosidad o porque entran para hacer un negocio o por cualquier otro motivo humano. Jesús quiere las almas que desean ser salvadas, que desean ser pescadas, que desean ser enseñadas en el camino de la verdad. Jesús es el pez, el ictus, ese pez que se pone en el fuego junto con el pan y que es una comida sabrosa para los apóstoles, que es el desayuno para los apóstoles que han pasado la noche pescando. Jesús es el pescado que en el fuego de la justicia divina, en el fuego del dolor, ha redimido y ha puesto un camino a los hombres en su pecado. Y Jesús es el alimento de las almas que buscan en él la verdad de la vida y el sentido de su vida. Y les dice aquel discípulo a quien amaba Jesús, a Pedro, es el Señor. El que ama está siempre pendiente del amado. Y Juan es el primero en reconocer al Señor, a quien ama. Juan, que estuvo al pie de la cruz, que no huyó como los demás apóstoles, estuvo al pie del dolor, uniéndose místicamente a Jesús en sus sufrimientos, en su cruz, en su muerte. Es el primero en reconocer a Jesús, que había dado esa orden de echar las redes para hallar los peces. Y Simón Pedro, que así que oyó que era el Señor, entonces se ciñó la ropa y se tiró al agua y fue al encuentro del Señor. No quiso esperar a que la barca llegase a puerto, no quiso ir con los otros apóstoles, sino que él fue solo, nadando hacia el Señor, su Dios, el que lo había hecho Pedro en su iglesia. Es un Pedro ya arrepentido de su pecado de haber negado al Señor en su pasión. Es un Pedro humilde, es un Pedro amoroso, es un Pedro que sabe quién es el Señor. Y como jefe de todos los apóstoles, quiere ser el primero en servir al Señor. Quiere dar ejemplo a los demás de prontitud, de docilidad al Señor. Y entonces llegan los discípulos, los demás apóstoles en la barca con todos los peces, los pescados. Jesús les dice, traed acá los pescados que acabáis de coger. Y entonces Simón Pedro arrastró hasta la playa la red llena de peces grandes y eran 153. Son muchas las interpretaciones que se han dado sobre el número 153. El Señor les manda a echar la red a la derecha. Y uno se interpreta que es para salvar las almas, es a la derecha, salvación de almas. La iglesia es la que salva. El hecho de que no se rompiesen las redes es que esas almas no se van a condenar. Y el número 153, otros lo interpretan, que viene, se refiere a una palabra hebrea, hijos de Elohim, hijos de Dios. Benei Ha-Elohim se dice en hebreo, hijos de Dios, hijos de Elohim. Y cada letra en hebreo tiene un número, y entonces sumadas estas letras, estos números dan el número 153. Jesús manda a sus apóstoles recoger, echar las redes a la derecha para recoger peces, y estos grandes que tienen el simbolismo de ser almas elegidas, armas escogidas por Dios para su iglesia. Son los apóstoles los que echan las redes, los que han sido elegidos por Dios para el sacerdocio, para ser el orden jerárquico en la iglesia. No son los fieles los que echan las redes, y son los apóstoles los que recogen 153 peces grandes, no pequeños, y la red no se rompió. Este número está simbolizando algo sobre la jerarquía de la iglesia. Hay 153 peces grandes y un pez sobre las basas y el pan. Ese pez asado a las brasas y el pan cocido representa a Cristo resucitado. El Cristo pez que guía la nave de la iglesia. Por eso decía el Tertuliano, mas nosotros, pececitos, que tenemos nuestro nombre de nuestro pez, Jesucristo, nacemos en el agua, no tenemos otro medio de salvación que permaneciendo en este agua saludable. Nacemos en el agua del bautismo. Somos peces de un agua nueva, de una vida nueva. Y tenemos nuestro nombre de Jesucristo, que es el pez. El pez que se asa en el fuego del sacrificio redentor como alimento salvífico de la humanidad. El pez que se da con el pan. El pan es de la tierra, el pez es del agua. Cristo se hace pan vivo en la Eucaristía, y en Cristo, que es pez con pan, la humanidad se encuentra todo para saciar sus hambres, su sed, su vida humana. Los 153 peces grandes que arrastró a tierra Simón Pedro sin que se rompiese la red representa la salvación para toda la creación y para toda la humanidad. Salvación que viene de la iglesia, que está instituida por la jerarquía, que está gobernada por la jerarquía. No hay salvación para los hombres si la jerarquía no pone el camino de salvación. Hay condenación para los hombres cuando la jerarquía de la iglesia pone el camino de condenación para ellos. Jesús viene a engendrar una nueva humanidad en la gracia y en el Espíritu. Por eso decían los primeros cristianos, Oh raza divina del pez, conserva tu alma pura entre los mortales. Tú que recibiste la fuente inmortal de aguas divinas. Oh raza divina del pez. Somos hijos del pez, somos hijos de Jesucristo. Hemos sido engendrados por Él en la gracia. Esos son los sacramentos. Una nueva vida, una vida a semejanza de Cristo, imitando a Cristo. Oh raza divina del pez, conserva tu alma pura entre los mortales. Tú que recibiste la fuente inmortal de aguas divinas. Templa tu alma, querido amigo, en las aguas perennes de la sabiduría que reparte riquezas. Recibe el alimento dulce como la miel del Salvador de los santos. Come con avidez, teniendo el pez en las palmas de tus manos. Estará la fe de los primeros cristianos que veían a Cristo como pez, y pez en la Eucaristía, y pez para sus vidas. El pez que nada en las aguas del bautismo, el pez que se alimenta de la sabiduría del cielo, el pez que nada hacia las cumbres de la perfección y de la santidad. Y los apóstoles recogen 153 peces grandes, que significan que de la jerarquía que constituye la Iglesia nacen, hay 153 hombres con perfección que guiarán a la Iglesia hacia lo que Dios quiere. Todavía la Iglesia tiene mucho camino hacia la gloria. Solo está empezando 2000 años en la Iglesia, en que ha habido muchas cosas humanas dentro de la Iglesia, mucho pecado dentro de la Iglesia, pero que no se ha hecho lo que Dios quería en su Iglesia. Y por tanto todavía tiene que llegar el tiempo de la Iglesia que sea luz en este mundo y que sea vida para los hombres en este mundo. Y en esa Iglesia, en ese tiempo que viene, ahí aparecerán esos grandes hombres, esa grande jerarquía que permanece en la verdad, que enseña en la verdad, que gobierna con la verdad y que pone el camino de la verdad a las almas. Han sido pocos los papas santos en este tiempo de la Iglesia y con frecuencia no se les ha hecho caso dentro de la Iglesia. Han luchado contra el mundo, han luchado contra los hombres, han luchado contra sí mismos, contra el demonio, contra el pecado, pero sin embargo son solo una pequeña gota en este mar inmenso que es la Iglesia. Si la jerarquía de hoy siguiese la doctrina, las enseñanzas de los papas santos en la Iglesia no estaría de esta forma, pero la jerarquía de hoy sigue a hombres que no son santos, a hombres que no son de Dios, a hombres que son unos herejes, unos cismáticos, a hombres que piensan que el dogma es solamente una evolución, que lo que se enseñó en el pasado, eso ya no sirve, hay que verlo según la mentalidad que rige hoy día en el mundo, hay que acomodarse al mundo. Y entonces tenemos una Iglesia que no sirve absolutamente para nada. Cacarearán las cosas de Dios, quieren estar en comunión con el Papa, que consideran su Papa, y sin embargo no son iglesia porque no imitan a Cristo. No son la raza divina del pez. No nadan en las aguas del bautismo. Tienen un bautismo, pero no lo usan. Van en contra de la gracia. No quieren ser hijos de Dios. Quieren ser hijos del demonio. Y destruyen todo lo santo, todo lo sagrado, todo lo espiritual, todo lo divino que hay en la iglesia. Por eso esta iglesia de hoy no es ejemplo para nadie, es una iglesia humana. Esta iglesia de hoy es solamente para el mundo, es ejemplo para el mundo. Y de esta iglesia que vemos actualmente es cómo se levanta la iglesia universal, esa iglesia que ampara el gobierno mundial, el gobierno del anticristo, esa iglesia que ampara a los pecadores, a la gente sin ley, a la gente que quiere vivir en su orgullo, en su soberbia, en la lujuria de su vida, y que son muchísimos católicos, no solamente gente del mundo. Mucha gente católica está de acuerdo con lo que está haciendo la jerarquía, con lo que está haciendo ese falso papa, y quieren esa iglesia que se acomode a las cosas del mundo, porque viven para el mundo y hacen de las cosas de la iglesia su negocio particular. Cristo es el pez divino y nosotros somos sus pececillos, somos su raza divina del pez. El pez significa Jesucristo, Salvador del mundo. Jesucristo, el que salva, el camino que lleva a la vida plena y eterna, para que se obre en esa vida el amor de Dios, la voluntad del Padre, que es la palabra del Hijo y que es el amor del Espíritu. Credo in unum Deum Patrem omnipotente, factor in cieli et terre, visibilium omnium et invisibilium, et unum Dominum Jesu Christo, Filium Dei, unigenitum, et est Pater nato ante omnia saecula, deum de Deo, lumen de lumine, deum vero de Deo vero, genitum non factum, consustantialem Patri, perque omnia facta sum, que proter nos homines et proter nostra salutin, descendin de celis, et incarnatus est de Spiritu Santo es Maria Virgine, et homo factum es, crucifixus esiam pro nobis, sub Pontio Pilato passus, et sepultus es, resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in cielo, sedet ad esseram Patris, et iterum venturum es, cum gloria judicare vivos et mortuos, quod regnum in infinis, et in Spiritu Sancto Domino et vivificante, qui es Pater Filio che procedit, qui cum Pater Filio simul adorator et con glorificator, collocutus es per profetas, et unam santam catholicam et apostolicam ecclesiam confitur unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi saeculi. Amen. Dominus vobiscum et cum Spiritu Tuo, oremus. Porta celi aperit Dominus et plui ilis mana, ut ederen, panem celi deit eis, panem angelorum manducavit homo. Alleluia. Succipe, Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, ac immaculata nostrum, conego indignus famulus tuus, offero tibi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis, bibis atque defuntis, ut mitilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantia in Trinitate mirabiliter contedisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius sacros et virum mysterium, eius in Trinitatis esse consortes, cui humanitatis nostre fieri dignatus es patices Jesus Christus, filius tuus, Dominus noster, qui te convivit renato de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi Domine calicem salutaris tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nos totius mundi in saluti, cum odore salutatis accendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, supam a te Domine, Ese fia sacrificio nostro in conspetto tuo die, u placet tibi in Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterne Deus, et te benedic, hoc sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum Domine, ut ad ambocem laudes et narris universa mirabilia tua. Domine, dilexite coron domus tue, e locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguine vita mea. In corum manibus iniquitatis sunt, dextra eorum repleta es in muneribus. Eco aut in innocentia mea ingressus sunt, redime me, remiserere mei. Pes meus est indirecto in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes in eternitas, ac oblationem quantibi offerimus, o memoriam passionis, o resurrectionis, et attentionis Iesu Christi, in Domini nostri, et in orem Beate Maria Semper Virginis, et Beate Ioannes Baptiste, et Santorum Apostolorum Petri et Pauli, et historum de Tonium Santorum, utilis proficia ad honorem, nobis satana salutin, et idi pro nobis intercedere dignitur in celis, quod in memoria animus in terris, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum ad vestrum sacrificio inacceptabile fia apud Deum, Pater omnipotente, succipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudam et gloriam nomine sui, at ut dat in coque nostra, de tusque ecclesiae sue sante. Amen. Sacrificia Domine Pascalibus gaudis, immolamus, quibus ecclesia tua mirabiliter, et pacitur, et nutitur. Per Dominum nostro, Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivit renato de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sursum corda, avemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostru, dignule justum es. Vere dignule justum es e cum salutare, te quid in Domine omni tempore, sext in hac potissimo die, gloriosus predicare, cum Pascha nostrum immolatum es Christus, issi enim verus es agnus, qui astulit peccata mundi, qui morte nostram morientum desusisti, et vitam resurgendo reparavit, et idio cum angelis et arcangelis, cum tonus et dominationibus, cum qui omnia militia celestis exercitus, inno gloria tua canimus, sine fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaot, plenis un celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Tegitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia elevata. In primis quotibi offerimus, pur ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, redigneris totor veterrarum, una cum famulo tu, Papa nostro, benedicto XVI, et adiste nostro, eternibus ortodoxis, aut catholice, et apostolice fide cultoribus, memento Domini, famulorum famorumque tuarum. Eternio circumstantium coron tibi filis cognitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum hoc sacrificium laudes, processuis quionibus, por attentionem animarum suarum, por spe salutis et in comunitate sue, tibi quiredum bota sua eterno Deo, vivo et verum. Comunicantes memoriam mederantes, in primis gloriosis semper Virginis Mariae, genitricius Dei et Domini nostri Gesù Christi, sed et beatorum apostolorum martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simoni, et Taddei, Linni, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Cristogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium Santorum tuorum, quorum meritis procibus et concedas, ut in omnibus protectionis suum in amore auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Ancitur oblationem servitutis nostri, sed et cunte familiae tue quesumus Domine, oblacatus accipias, dies que nostros in tua pace disponas, atque affeter nata nazione nos eripi, et in electorum tuorum iubias grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Quam oblationem tu Deus in omnibus quesumus, benedictam, ascritam, urratam, irrationabile, acceptabilenque facere tinieris, un nobis corpus et sanguinis fia dilettissimi, fili tui, Domini nostri Gesu Christi, qui pridequam pater etor, accepi panem in santas ac benevolis manus suas, et lavatis oculis in cielo ad Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens, benedixit, fredit, dedicque discipulis suis dicens, accipite et manducate suas omnes. Hoc est enim corpus meum. Similimodo, pois quam cenatum est, accipiens et tum precarum calicem in santas sacram venerabilis manus suas, item tibi gratias agens, benedixit, dedicque discipulis suis dicens, accipite, et bibite esse omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tuc usque feceritis in mea memoriam facetis. Undes memores Domine nos servitus et plus tua santa Iussi Christi fili tui Domini nostri tambiate passionis nec noita te inferis resurrectionis sed et in cielos gloriosae ascensionis offerimus precare majestatis tue de tuis donis ac datis hostiam puram hostiam santam hostiam immaculatam panem santum vita aeterna et calicem salutis perpetue. Supa que popixio axeleno vultor respicere tinieris, et accepta vere, sicut accepta vere, tenetus es munera puritu justiabel, et sacrificium patriarca nostri abrae, et cotivi otli sumus, sacerdos tuus Melchisedec, santus sacrificium immaculata nostiam. Supices te rogamus omnipotens Deus, iube que perferri, per manos santi angeli tuin sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omni vocatione celesti et gratia repliamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos peceserum cum signum fide, et dormion in sonno pacis. Isis, Domine, tonibus in Christo, cocentibus locum refrigeri, lucis et pacis, ut in dura deprecamur, perionde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves quoque peccatoribus, familis tuis, de modito de miseration in trone esperantibus, farten aliquam, et sotate trone dinieris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio Alexandro Marcellino Petro, Felicitate Perpetua, a Cataluce, Agnete Cecilia Anastasia, Tonibus Santis Tuis, in tagoronos consortio non estimator meriti, sed venie quesmus lertito d'asmite, per Christum Dominum Nostrum, perché omnia Domine, semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per issum, et cun isso et in isso, est video Patri omnipotenti unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, precede salutaribus moniti, et divine institutione formati, audimus dicere. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis in debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malum. Libera nos quaesmus, Domine, ab omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgine Dei Genetici Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo atque Andrea, et omnibus santis, da propitio pacem in diebus nostris et tope misericordiae tui adiuti, et a peccato simis semper libre, et ad omni perturbationem securi. Periundem Domino nostro Jesu Christu, Filium tuum, qui te convivi terreno del Spirito Santo, Deus per ogni secula seculorum. Amen. Pax Domine, sin semper vobiscum, et cum Spiritu tuo. E comixio e consacratio corpus e sanguinis Domini nostri Jesu Christi, fiat cipientibus nobis in vita eterna. Amen. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis, Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Jesu Christi, qui dicisti apostolis tuis, pacem delinquo vobis, pacem meam do vobis, respicias peccata mea sed fide in ecclesia tue, quenque secundum voluntatem tuam pacificare quaderonia digneris, Ibis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Filii Dei vivi, qui es in voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me prox sacrosanto corpus et sanguine tuum, ab omnibus iniquitatis meis et universis malis, et facami tuis semper in rede mandatis, et a te nunquam separari permittas. Qui con Deo Patri e Spiritus Sancti vivis regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per cesso corporis tui, Domine Jesu Christi, quod ego indigno sumere presumo, non mi proveniat indudicione et condenazione, se pro te petati prosit mi, adotamento mentis et corporis, et ameram percipiendam, qui vivis regnas cum Deo Patri et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia cipiat et in nomen Domini invocabo. Domine, non sunt dignus. Domine, non sunt dignus. Domine, non sunt dignus. Ut te sutetum meum se tantum di verbo, es anabitur anima mia. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cus anima mea in vita eterna. Amen. Qui retivam Domino pro omnibus qui retivit mi, calicem salutare sacipiat et nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et a fine micis meis salvus ero. Sanguis Domini nostri Gesù Cristi, cusi latrima mea, in vita eterna. Amen. Quatuore sumus Domine puramente capiamus, et mue temporale fia nobis remedium sempre eternum. Corpus sum Domine quod sum, sit sanguinis quo imputavit, ad ravicerius meis, et presta tot in me, norma laceron macula, quem pura e santa refecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, descune spiritu tuum. Christus resurgens ex mortus, jam non moritur, alleluia, mors illo ultra non dominavitur, alleluia, alleluia. Oremus. Affoni nos quosmus, Domine, vetustate purgatus, Sacramenti tui venerandam perceptio in nova transferat creaturam, qui vis regnas cum Deo Patrem et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, descune Spiritu tuo, ite missa es, alleluia, alleluia, Deo gratias, alleluia, alleluia. Placet tibi Sancta Trinitas, obsequium spiritus mei et presta, ut sacrificium quod oculis tui majestatis indigno otuli, tibi sit acceptabile meique et omnibus procibus otuli, sit miserante propitiabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, In Iu Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era Verbum, et Verbum era apud Deum, et Deus era Verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fatta sunt, et sine isso factum est in il, quod factum est, in isso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderum. Fuitum omissus a Deo, qui numero era Ioannes, et qui venit in testimonium, ut testimonium peribere de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat il lux, sed ut testimonium peribere de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnem omnem venente in nunc mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venit, et sui eum non receperum. Quodco autem receperum eum, Deis potestate filius Dei fieri, isque credunt in nomine eius, qui non ex sanguinis, nec ex voluntate carnis, nec ex voluntate viri, sed ex Deo nati sum. Et Verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unita Patre, per non gratia et veritatis. Deo, gratias.